muchas cosas que me hacen pensar en ti. Las estrellas hermosas que se te parecen, problemas con mis viejos y esta edad sin paz, mi sed de besos y esta soledad, esa que me hace pensar en vos, esa que me hace gritarle a Dios, esa que me hace rogar en esta terraza que vuelvas a casa, no. Hay muchas cosas que me hacen pensar en ti. El brillo de tus ojos en mis sueños, las ganas de ser de tu corazón el único dueño, y esa alegría que cuando te fuiste perdí, la que me viene cuando me abrazas, la que en mi alma hiciste florecer, la que me viene solo cuando estás. Y no quiero perder, no. Alguna cosa sé que termine mi canción, y alguna otra dice que será inmortal. Tan terriblemente y locamente inmortal como el amor inmenso que siento por vos, el que a mí trajiste por primera vez, aquel que nunca, nunca cambiará, aquel que por ser la mujer a quien deseo no terminará jamás. No terminará jamás, no, no, no, y no terminará jamás.